Soy Curro Parra, vividor. El apotegma de hoy es... Obra de tal manera que trates a la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre al mismo tiempo como un fin, y nunca solamente como un medio. Immanuel Kant, la fundamentación de la metafísica de las costumbres. Ça va de soi. Un campesino tenía un terreno, una extensión muy grande de terreno, y tenía como deseo de tener algunos cerdos salvajes que andaban dando vueltas por ahí, por las montañas, por el lugar donde él vivía. Y por más que quería obtener alguno, pues le resultaba muy difícil. Eran muy rápidos, muy ágiles. Y un día, pues, quiso llamar su atención de estos animalitos y se dispuso a dejarles de comer en una zona de su terreno. Después de varios días, los cerditos estos, los animalitos, venían y comían. Y venían más, entonces él ponía más comida. Hasta que un día, pues, se propuso lo siguiente. Mientras estaban comiendo, él empezó a construir su cerca. Puso un trocito de cerca. Unos días después, puso otro trocito de cerca. Y los cerditos venían a comer todavía. Siempre igual, muy contentos de saber que ahí tenían comida. Hasta que completó la cerca y dejó un espacio para que después sería la puerta. Y los animales daban su vuelta y por ahí buscaban dónde entrar y entraban. Y después salían por ese hueco que quedaba de puerta. Hasta que un día, pues, decidió poner la puerta. Los cerdos en un principio quisieron salir y vieron que no podía. Pero tampoco se inquietaron en demasía, porque tenían para comer. Por lo tanto, se quedaron ellos todos muy tranquilos y ahí viviendo, pues, de su comida y su bienestar, de no andar buscando comida por doquier, sino que la tenían a mano, la tenían a su alcance. La pregunta es la siguiente. En nuestra sociedad, nosotros somos libres. Vivimos de la libertad, gozamos de una libertad. ¿Estamos en libertad o no? Y esa es la pregunta que le vamos a hacer a nuestros siguientes invitados. Arnau Taberner Roja, buenos días. Buenos días. ¿Estás enfadado? Estoy un poco resfriado. Y también está Javier Vilaplana, buenos días. Buenos días, Ale. Las personas que vivimos en este mundo occidental o en fin, aquí en Europa, ¿podemos decir que somos libres? Si me lo preguntas a mí, te diré que depende, ¿no? Depende como en tu historia, ¿no? Tan interesante, ¿no? Que has contado al comienzo de este espacio, te responderé con otra historia, ¿no? Dicen que una vez le preguntaron a un premio Nobel de física, ¿cree usted la existencia de Dios? Dice, bueno, antes de responder, defíname usted creer, defíname existir y defíname Dios. Una vez que tengamos los conceptos, bueno, pues podemos hablar. Claro, libertad. ¿Qué es libertad? ¿No? Es la que primero hay que hablar de libertad. ¿Qué es libertad? ¿Libertad para qué? O libertad como entendida, ¿no? Si libertad como hacer lo que uno quiera, cuando uno quiera y donde le dé la gana, pues claro, evidentemente no somos libres. Y me preguntaría si debiéramos ser libres en ese sentido, ¿no? Si es libertad para tomar una caña en la Puerta del Sol, pues también deberíamos cuestionarnos si esa es la aspiración de libertad que debemos tener. O sea, los madrileños son así. A la madrileña, exactamente. Sí. Si vivir la madrileña es la libertad a la que aspiramos, pues a lo mejor tampoco merece la pena, ¿no? Como digo, quizás la primera pregunta es definir o qué queremos entender por libertad. Claro que es una aspiración, ¿no?, del ser humano, el ser libre, pues creo que también es evidente, ¿no? Es un universal antropológico, ¿no? Entre otras cosas porque de la libertad pende otro de los elementos fundamentales de la vida en común, que es la responsabilidad, ¿no? Y la moralidad. Antes citaba, ¿no?, en la cabecera del programa a Kant, y Kant situaba todo su organigrama ético, probablemente uno de, se podrá estar de acuerdo o no, pero uno de los, en muchos aspectos y en otros no, pero como digo, uno de los más grandes probablemente construcciones sobre la ética que existen, uno de los grandes modelos que tenemos, insisto, se podrá estar de acuerdo o no, es el kantiano, y Kant hacía pivotar su moralidad respecto de la autonomía y por tanto de la libertad. Claro, quien no es libre no puede actuar bien o mal, simplemente actúa, ¿no? Un animal que, un león que se come una cebra, creo que es difícil plantearse si actúa bien o mal, simplemente actúa de acuerdo con una determinada animalidad. La moralidad, la ética, precisamente es alejarse de lo más animal en el peor de los sentidos, porque somos animales, y tratar de convivir de la mejor manera con los demás. Entonces, insisto, la libertad es básica, porque depende toda la construcción ético-social que nos configura, pero claro, tenemos que definir qué es libertad y sobre todo tener muy presente un elemento que es que vivimos rodeados, vivimos con los demás, vivimos en un entorno que no estamos nosotros y el mundo, sino que somos mundo y por tanto la libertad, cualquier definición de la libertad que sea honesta y que sea moralmente respetable, tiene que tener presente a todos los demás. Por eso, y con esto termino, la libertad entendida exclusivamente como yo, mí, me, conmigo, lo que a mí me place, lo que yo quiero hacer en el momento en que lo quiero hacer, yo personalmente la rechazo porque no tiene en cuenta todos los demás. Es decir, todo el resto del mundo sabiendo que nosotros somos mundo. Arnau, ¿tú qué me dices? Bueno, ya como Javier lo ha dicho todo en 3 minutos... Entonces aquí nos despedimos. Yo voy a hablar de los cerdos. Sí. No. Bueno, la libertad, decía Javier que es un universal antropológico, y también voy a decir yo que es una cuestión metafísica. Es decir, las preguntas que a lo largo de la historia del pensamiento, ¿no?, se ha hecho el hombre desde los propios griegos hasta ahora en torno a la libertad. Al final, si nos ceñimos a la razón, ¿no?, que es ese instrumento limitado que la filosofía pretende engrandecer, se encuentra en un callejón sin salida respecto a la libertad, ¿no? Porque hacemos uso del principio de causalidad, ¿no? Es decir, la libertad, en un sentido muy limitado, sería la actuación sin causa, o por la propia causa. Es decir, en la medida en que nosotros actuemos solo como por consecuencia de nuestra propia causa, es decir, en base a nosotros mismos como generador primero de nuestros actos, tendríamos libertad. Eso nos sitúa en un imposible. En realidad, esa definición, que en el fondo es una definición seminegativa, ¿no? Es decir, la ausencia de coacción que seamos la causa primera, al final nos sitúa en un imposible. Si nos limitamos a esa definición de libertad, que creo que puede ser válida desde un punto de vista estrictamente lógico, no es posible de justificar. Estamos en un terreno metafísico, puesto que, bueno, podemos hablar, ¿no? Podemos hablar de la medida en que nuestro lenguaje nos condiciona. Sino que además, como nos desenvolvemos en la sociedad, va marcando un patrón de pensamiento y nos tenemos que encajar en ello. Entonces, no sé hasta qué punto, si ya se ha forjado ese patrón de pensamiento, se puede modificar o no, o tenemos que aceptarlo porque es así. Yo cada vez, y aquí en estas mañanas, ¿no?, que gratamente compartimos durante hace ya un tiempo, vengo reiterando una idea que creo que es importante, que es que no hay que aceptar las cosas porque sí, ¿no? Más allá de aquello, como decía Arnau hace un instante, de lo que tiene que ver con la causalidad. especialmente hay gente que ni siquiera respeta esto, ¿no? Cuando dicen la Tierra es redonda, bueno, pues es redonda, eso hay que aceptar, ¿no? Y nos podrá gustar más o menos, ¿no? Todo aquello que tiene que ver con las leyes físicas, pues si salto de un quinto piso probablemente me voy a caer, ¿no? Porque probablemente las leyes de la física, probablemente no. Bueno, sí, probablemente. Me voy a estampar con el suelo, es decir, eso hay que aceptarlo. Pero otro tipo de dinámica, otro tipo de construcciones no tienen por qué ser así, ni tenían por qué haber sido así, ni probablemente en el futuro tengan que seguir siendo así. Entonces, lo primero que darse cuenta es que mucho de lo que damos por hecho no tiene por qué ser necesariamente, ¿no?, así. Cabe otra posibilidad. Dicho esto, efectivamente, pues la sociedad que tú decías, Alex, crea patrones y nos tenemos que adaptar un poco como aquel mito del lecho de Procusto, ¿no? Aquel tipo que tenía una posada con una cama muy pequeña y cuando llegaba un huésped con las piernas muy grandes se las cortaba y cuando llegaba alguien con las piernas muy pequeñas estiraba las piernas, ¿no?, y lo desencajaba. Es decir, tenía que adaptar a la persona a su estructura mental, en este caso una cama. Dicho eso, lo que sí me gustaría, porque creo que es importante también como punto de partida para hablar de la libertad en esa definición, es distinguir al menos dos ideas básicas, ¿no?, de qué pueda ser libertad. Libertad en sentido, esto es un clásico, ¿no?, libertad en sentido negativo y libertad en sentido positivo. Luego a partir de ahí pues podemos seguir reflexionando. Libertad en sentido negativo se entiende como la ausencia de cualquier fuerza que me compela a hacer lo que yo no quiero, ¿no? Cualquier fuerza que me coaccione. Pues yo soy libre para pensar lo que quiera, yo soy libre para ir a donde quiera, dentro de un orden, pero no hay nadie que me conmine o me impida hacerlo. Esa libertad que se entiende, ¿no?, como negativa, es decir, nadie me presiona. Y luego existe una libertad positiva para hacer aquello que quiera hacer, insisto también, dentro de un orden. Pues libertad, por ejemplo, para formarme y ir a una escuela. Libertad para poder acudir a un centro sanitario. Es decir, una libertad entendida en sentido prestacional que implica... iba a decir que implica por definición recursos de la administración del Estado, pero también, y esto es un mito, ¿no?, que hay que desmontarle a determinadas corrientes ideológicas, las libertades negativas, que muchos se aferran, ¿no?, el viva la libertad, carajo, ¿no?, que escuchamos a determinados dementes, parece ser que implica cero gasto por parte del Estado, y no es así. La libertad negativa también implica un gasto por parte del Estado, y bienvenido sea. Es decir, para que yo pueda caminar libremente por la calle, tiene que haber una serie de funcionarios, de personal de la administración que permita esa seguridad. Es decir, que también implica un gasto. Con lo cual, y con esto cierro, cualquier tipo de libertad, por supuesto la positiva, pero también la negativa, implica una colaboración de todos y todas con el Estado y, por tanto, un sistema... Voy a ir a otro extremo, pero tiene que haber un sistema impositivo justo que permita repartir de tal manera lo que hay que todos podamos tener un cierto grado de libertad. Cuando las personas, la ciudadanía, la gente, se encuentran en una circunstancia que le indica que su libertad está conculcada y tienen que hacerse leyes que le llaman progresistas, de igualdad de derechos, es en esa lucha... la libertad de la persona de escoger a quién querer, sea del mismo sexo o no, se tiene que hacer a través de una ley, cuando los sentimientos existen ahí. ¿Cómo se maneja esa posibilidad de que alguien quiera vivir libremente su vida, ¿no? Yo creo que cuanto más leyes necesitemos para ser libres, menos libres vamos a ser, ¿vale? Entonces... estando de acuerdo en lo general con Javier en el tema de que las libertades no son gratuitas, que es la gran falacia, ¿no?, del liberalismo malentendido, sí quiero también romper una lanza en favor del liberalismo bien entendido, ¿vale? El exceso de planificación, eso que estábamos hablando, ¿no? Si yo necesito para darle un beso a otra persona un permiso por escrito firmado ante notario con testigos, eso desde luego no va en favor de mi libertad, ni nos está haciendo más libres a ninguno de los dos, ¿no? El hecho de que el Estado pues se convierta en un gigante burocratizado, ¿no?, y que cualquier garantía de libertad que se supone que tiene que ser, que se supone que para eso está el Estado, ¿no? El Estado está para garantizar las libertades, pero cuando esa maquinaria es tan grande que es disfuncional, y mi experiencia profesional me dice que cuanto más grande es la máquina, peor funciona. estaría actuando en contra de su propósito. Es decir, puede ser que el Estado, precisamente por una mala gestión, por un exceso de tamaño y por un uso ideológico de quienes obtienen provecho de su crecimiento, actúe consciente o inconscientemente, toda la medida que puede ser consciente o inconsciente, una máquina inmensa de 3 millones de personas, por ejemplo en España, en contra de las libertades, ¿no? Entonces tenemos que, en relación con eso, ¿somos libres en este estado? ¿Estamos aquí? Pues bueno, hemos vivido en un grado de libertad mayor del que tenemos ahora, o en una ficción de libertad mayor del que tenemos ahora, y es verdad que se están exponiendo paulatinamente desde probablemente desde la gran crisis de los Estados Unidos desde el principio de los 70 hasta ahora, pero con un pico en él ahora, en una conciencia del deterioro de esas libertades. Y en ese deterioro tienen mucho que ver tanto el Estado como los enemigos del Estado, como aquellos que se enfrentan al concepto de Estado. Pero el Estado no está libre de pecado en esta cuestión. Pero claro, todo este sentido de convivencia, entre comillas, en esa libertad que podemos comentar, el Estado tiene que jugar un papel importante para regular todo esto. Tienen que haber condiciones que el Estado tenga que determinar de qué forma tenemos que convivir. No tanto determinar en qué forma tenemos que convivir, y ahí de nuevo le doy la mano, ¿no?, al apunte que ha hecho Arnau sobre el liberalismo bien entendido, ¿no? Es decir, no se debería decir cómo se debe vivir, sino permitir, aquí estoy haciendo quizá un poco rolsiano, ¿no?, este liberalismo igualitario, permitir que cada cual pueda desarrollar su proyecto de vida sin interferencia, siempre que obviamente sea, ¿no?, en un marco de convivencia. Pero para permitir eso sí que hace falta el Estado, hace falta un buen Estado. Evidentemente, una hipertrofia burocrática como la que denunciaba Arnau, nadie estaría de acuerdo con ella, y además es absolutamente cierto que un exceso de regulación, y además regulación como la que tenemos, por ejemplo, ¿no?, en nuestro país, motorizada, en el sentido de que se cambian las leyes constantemente, desarticulada, desenfrenada, desarmonizada, pues crea una situación tal de incertidumbre que merma la realidad y por tanto la libertad. Pero evidentemente, para que haya libertad, el Estado, ¿no?, la administración, tiene que garantizar una cuestión, que es la libertad siempre está en tensión con la igualdad. Claro, la libertad se puede concebir también de dos maneras. Antes hablamos de la libertad negativa y de la libertad positiva, pero también se puede concebir como libertad formal o libertad material. Formalmente yo tengo la libertad actualmente para comprarme un Ferrari si quisiera, ¿no?, hacer ese acto tan hortera, ¿no?, pero evidentemente materialmente no tengo esa libertad, ¿no? Entonces, la libertad formal, que la tenemos reconocida y actualmente, ¿no?, en casi cualquier declaración de derechos, evidentemente es un logro, es mucho más que lo que había hace siglos, pero si no va anudada de una determinada libertad material, que eso tiene que ver con la igualdad, es decir, con la posibilidad que tenga yo en situación de igualdad de poder ejercer mi libertad, pues se queda en papel mojado. Claro, ¿la labor del Estado cuál es? Pues que en esa tensión libertad-igualdad formal-material, cada cual pueda estar en una situación en la que no exista, por motivos absolutamente ajeno a la justicia, por ejemplo, a la lotería genética o la lotería del código postal, es decir, dónde ha tenido uno la suerte o la mala suerte de nacer, con qué condiciones físicas, intelectuales ha tenido uno la suerte o la mala suerte de nacer, y hablo de una cuestión de suerte o no una cuestión de justicia, pues con independencia de eso, que tenga todas las garantías posibles de poder ejercer una libertad material que se conjugue con la libertad formal. Y termino. Claro, es necesaria una mínima, una importante actividad de la administración estatal, evidentemente evitando ese leviatán, ¿no?, que todo lo empaña, porque si no, si tenemos que convivir entre nosotros sin estas mínimas parcelas, ¿no?, que instaura el Estado, claro, lo que queda es la ley de la selva, y ahí sí que no hay libertad. Cuando uno está sometido al arbitrio de cualquier otro que impone o puede imponer su fuerza, pues ahí se merma cualquier tipo de libertad. Con lo cual, insisto, debe existir un mínimo de garantía de la libertad formal, un importante grado de libertad material, y a partir de ahí, bueno, pues un poco de quizás de repliegue, ¿no?, de la burocracia, para dejar fluir cada uno su proyecto de vida. Unas herramientas que tiene el Estado es el sistema educativo. tendrían que empezar por ahí en la educación. ¿Cuáles son esos conceptos de convivir en libertad? Bueno, yo creo que el sistema educativo, yo la mejor maestra que he conocido, que es una persona con un talento prodigioso para los niños, a propósito de cuál era la pedagogía más indicada, pues sí, la Waldorf, que sí, el Montessori, que sí, tal, que sí, Pascual. Esta persona decía que lo fundamental era lo que el niño tenía en su casa. Entonces, y yo comparto totalmente esa idea, a la que después habrá que hacer una salvedad. Cuando le preguntas a mi hija qué es lo que hace su madre, pues su madre dedica su tiempo, que no es verdad, pues trabaja mucho y hace otras cosas, pero bueno, se supone que dedica su tiempo libre a la música, a tocar la trompeta y a tocar el piano. Y su padre se dedica a leer. Algo estaremos haciendo bien con esa niña. Digo yo. Bien. Digo yo. Efectivamente, el sistema educativo está para todos los demás. Para aquellos que efectivamente en su casa no tienen la fortuna, para intentar repescar a todos aquellos, ¿no?, que sin necesidad de venir de un entorno desestructurado, ni de la miseria, ni de la esquizofrenia, ni del conservadurismo clásico, pues necesitan encontrar fuera del entorno familiar pues una guía y una formación, ¿no? Entonces el sistema educativo al final yo creo que es un aparato que hemos generado de manera muy muy deficitaria para que los padres puedan trabajar y el tema de la educación está muy muy poco considerado. Yo creo que ni siquiera es un objetivo. Está muy basado, por lo que yo he podido estudiar, que estudié el máster este famoso de secundaria y tuve el infortunio de tener que estudiar la ley educativa, pues está basado en la obtención de estadísticas y de resultados de tipo burocrático. Y si para ello hay que hacer que los niños no aprendan nada, pues se hace, ¿no? Entonces, el sistema educativo, tal como lo tenemos montado nosotros, yo creo que es un mal necesario, pero que está contaminado de todos los males de ese Estado insolvente. Por ejemplo, me imagino, sin querer aquí romper una lanza por los estados totalitarios ni por las dictaduras, me imagino que en un estado en el que no tengan que someterse a escrutinio los mandatarios cada 4 o 5 años, podrán hacer cosas en condiciones. Aquí lo que se ha hecho con la educación, desde que yo tengo uso de razón, es una auténtica catástrofe. Porque se utiliza como excusa, ¿no? Aquí lo que hay que hacer es arreglar la educación. No, usted tendrá que arreglar todo. Usted tendrá que arreglar el Estado, ¿vale? Y la educación ya veremos cómo la arreglamos. Lo que hay que hacer es no tocarla. Lo que hay que hacer es no tocar mucho la educación, dejar a los profesores trabajar. Por terminar y resumir mi respuesta a tu pregunta, el sistema educativo es la excusa perfecta del mal político. Para no hacer lo que tiene que hacer. Porque así lanzas la patada adelante y dices, yo no puedo hacer nada, el sistema educativo ya se arreglará esto de 20 años. No, ustedes dejen el sistema educativo como está, o como está, no. Intenten arreglarlo de una vez, no lo toquen más y hagan su trabajo, señores del gobierno. Cada vez que escucho a un político hablar de sistema educativo... Tiemblo. No, tiemblo no, ya le pongo la etiqueta. Este es un golfo o un inútil. Eso de la educación para vivir en esa libertad... Tiene que hacer de la familia cuando ya la familia viene de un patrón establecido y se va repitiendo los comportamientos por esa educación casi lineal, porque para poder cambiarla pues hay que tener una actitud de mucha seguridad y decir voy a cambiar esto, ¿no? Porque el sistema educativo, como decía Arnau, tiene sus dudas, tiene sus lagunas. Entonces, ¿dónde podemos educar a nuestros hijos, a nuestros nietos, en la forma en que puedan entender la libertad? Sí, yo en esta ocasión estoy casi eso al 99,9 periódico puro de acuerdo con Arnau. La educación se ha convertido en un fetiche, ¿no? Yo creo que alguna vez lo he dicho aquí, ¿no? La ley de Godwin, o de la analogía nazi, dice que cuando una conversación se prolonga suficientemente en el tiempo, alguien habla de los nazis y ese pierde. Yo creo, al hilo de lo que decía Arnau, que en determinadas conversaciones, debates, es político, siempre alguien alude a la educación y es el que pierde, ¿no? Como decía, el torpe o el cínico, ¿no? El que apela todo a una educación que nunca llegará y que se supone que será el bálsamo de fierabrás de todos los problemas, ¿no? Al hilo también de lo que decía Arnau respecto del problema del escrutinio político, creo que fue Juncker, ¿no? Cuando era presidente de la Comisión Europea, dijo: sabemos lo que tenemos que hacer para mejorar las cosas, pero no sabemos cómo hacerlo y ganar a la vez las siguientes elecciones. En estos tiempos que vivimos, ¿no? Turbotemporalidad, la llaman algunos, en la que todo es tan rápido, en la que hay elecciones constantemente, en la que en esas elecciones, además, lo que se valora no son políticas, ¿no? Sino la vida política. Una vez Juan Marseno, cuando le dieron el premio de estos que están dados de antemano, creo que fue el premio Nadal, a alguien decía, la ganadora no le interesa la literatura, le interesa la vida literaria, ¿no? Pues realmente se llenan horas y horas de espacios radiofónicos, televisivos, en los que no se habla nada de política. La política de verdad, ¿no? La que tiene que ver con las cosas del comer, ¿no? Con las cosas importantes, sino que se habla de vida política, ¿no? Del salseo político. Dicho esto, claro, yo en tono el mea culpa, yo era de los que decía que el gran horizonte utópico para mejorar la sociedad era la educación, pero lamentablemente, ¿no? Muchas veces la realidad nos da bofetadas y nos hace caer del caballo. La educación, y baste pasearse, ¿no? Quien lo conozca, por muchos de los centros, no en ningún sitio, no marginal, aquí mismo en Córdoba, ¿no? En alguna zona periférica, para darse cuenta que muchos de esos centros educativos no son sino guarderías en las que, por desgracia, los chicos y las chicas están hasta los 16 años aguantando, muchos hasta los 15 y pico, porque cuando se inician los expedientes, ya sabe que cuando llegue, me refiero a los expedientes de asentismo, cuando llegue la resolución ya son mayores de 16, y lo que están es simplemente, como decía Arnau, mientras los padres malviven o mal trabajan, pues teniendo los niños allí contenidos en ese continente, ¿no? Semicarcelario, y demasiado hacen los profesores para mantenerlo. Como digo, la educación no es, por desgracia, la que tenemos actualmente, no es la gran piedra filosofal. ¿Cómo se educa? Claro, decía actuales, los que vengan de dinámicas anteriores, pues como decía el escritor Isa Rosa, esos vienen ya triunfados de casa, ¿no? O vienen ya educados de casa. Realmente, la Constitución habla, me gusta mucho citarlo, ¿no? El artículo 9.2, de remover los obstáculos. Bueno, si hemos hecho un pacto constitucional, ¿no? El que todos cedemos parte de nuestra libertad, el que todos cedemos parte de nuestros derechos en favor de unas instituciones, es para que nos devuelvan algo mejorado, ¿no? Una sociedad mejor, ¿no? Un espejo en el que nos miremos y no, al menos nos sentamos repugnancia. Pues claro, habrá que remover los obstáculos, habrá que, por supuesto, mejorar la educación, no limitarla a menos contenidos preparados o preparándonos para ser simples piezas del mercado, ¿no? Es decir, cada vez la universidad, creo que alguna vez lo hemos dicho aquí, se ha convertido más en una suerte de FP, en la que no hay un conocimiento universal, de donde deriva la palabra universidad, sino simplemente técnico para ser la pieza que necesita el gurú de turno, ¿no? de Palo Alto en California y su última ocurrencia, sino que, como digo, no existe ese conocimiento universal. Pues frente a eso, frente a mejorar la educación, que es difícil, ¿no? Que la vayamos mejorando cuando nuestros políticos están muy mal educados. Entonces, claro, ¿cómo quién vigila al vigilante, ¿no? ¿Cómo quien debe reformar la educación lo va a hacer si es una persona tremendamente mal educada en todo el sentido amplio, ¿no? Desde lo cortés hasta lo formativo. Como digo, la Constitución lo que dice es que hay que remover los obstáculos. Pues tendremos que remover las condiciones lamentables en las que muchas familias están para que no tengamos que fiarlo todo a la escuela, que demasiado hace, sino que realmente puedan desarrollar una vida digna, puedan educarse en todos los aspectos de la vida humana desde sus propias casas. Pero para eso, claro, hay que tener un mínimo de dignidad, ¿no? Hay que tener un mínimo de, como digo yo en alguna ocasión, cobijo, ¿no? Contra la tormenta. Para superar esos condicionantes que decía Javier, esas condiciones, esos obstáculos, es necesario, no sé si motivar o estimular un pensamiento crítico, poner en cuestión todo lo que nos rodea para poder saber qué obstáculos podemos tomar en cuenta o superar. Hombre, el pensamiento crítico estaría muy bien si se pudiera estimular, eso sería fantástico. Claro. Sería fantástico poder estimular, darle un botón en que la gente empezara, ¿no? O decir algo, decir algo y que la gente abandonara sus tablets y cogiera el mundo como voluntad de representación de Schopenhauer. Eso sería magnífico. Pero no ocurre, ¿no? Y no ocurre, pues, porque no podemos variar una parte fundamental del sistema sin variar el sistema. Es decir, la educación es causa y consecuencia de la sociedad, del sistema político, del sistema social, del sistema económico, del todo, del magma que llamamos, en nuestro caso, vamos a limitarlo a Occidente, ¿no? Mal dicho, ¿no? Entonces, claro, si nosotros hemos, para bien en muchísimos sentidos, ¿no? Pero hemos desmontado la familia tradicional para que la mujer pueda incorporarse al trabajo, de manera que el hombre y la mujer están incorporados al trabajo 9, 10, 11 horas al día. Y los niños deben ser gestionados fuera, ¿no? En contra de otros sistemas en los que había, pues, que pasaban tiempo con su madre, pasaban tiempo con sus abuelos, pasaban tiempo con el pueblo, ¿no? Aquello que decían los indios, ¿no? Decían los indios, no sé, eran los Cheyennes, no me acuerdo quién era, ¿no? Que dice que para cuidar a un guerrero herido hace falta una mujer y para educar a un niño hace falta toda la tribu, ¿no? Pues eso es lo que nosotros nos hemos quitado, ¿no? Pero eso no es no se puede tratar independientemente de todo el constructo que tenemos a nuestro alrededor. Es decir, vivimos en una sociedad que ya largo tiempo ha abandonado los políticamente, vamos, no nosotros como sociedad, sociopolíticamente, pues se han abandonado los ideales, digamos, sociales, en el sentido más literal que podamos poner, ¿no? Aquello da los últimos coletazos en mayo del 68 y ahora estamos en un proceso que parece interminable de estertor de todo esto, ¿no? En un proceso de recuperación del poder por parte de las élites, que si bien no son las élites por nacimiento, bueno, o también que sí, siguen siendo por nacimiento, pero no son las tradicionales, estamos asistiendo a una pérdida de soberanía del individuo, estamos asistiendo a una pérdida de libertad material y también formal, en cierto sentido, del individuo. Y dentro de ese contexto, pues, ¿qué otra cosa no puede suceder que el deterioro de la educación? Bueno, no sé si el deterioro, porque tampoco sé cómo estaba hace 70 años, pero parece que, bueno, puede ser que estuviera mejor, puede ser que estuviera peor, pero desde luego no estamos en condiciones de cambiar para bien una corona de la rueda del sistema sin quitar la rueda completa. Me vais a perdonar que haga un pequeño paréntesis, me lo piden los técnicos. Un pequeño paréntesis y continuamos. Unos segundos, ¿vale? Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Alguien decía en una ocasión que había estado detenido, preso durante muchos años, 13 años. Y decía que los que le apresaron estaban contentos, le habían quitado su libertad. Y él decía que su libertad nunca se la quitaron, porque tenía la libertad de pensar. ¿Es lo único que nos queda? Bueno, la libertad de pensar, digamos que está íntimamente, ¿no?, a lo más, a las entrañas de cada cual, ¿no? Y evidentemente es difícil de extirpar, ¿no? Nos puede quitar la libertad de ambulatoria, la libertad económica, una serie de libertades, pero claro, limitar el pensamiento, ¿no?, o la capacidad de amar a alguien, es difícil, ¿no?, de coartar. Ahora, eso se entronca. Claro, una cosa es pensar, pero creo que era Emilio Lledó, está bien la libertad de pensar, pero bueno, había que tener libertad para pensar razonablemente bien, ¿no? Esto entronca también con lo que decías tú acerca del el pensamiento crítico. De nuevo, en tono, ¿no? Mi culpa, yo era también otro de los defensores del pensamiento crítico sin condiciones, lo sigo siendo, ¿eh? Pero me parece que ocurre como con la educación, ¿no? Se ha convertido en otro fetiche y la solución a todos los males que nos acosan y nos asolan es el pensamiento crítico, como si eso fuéramos capaces de ungir a cada ser humano, ¿no?, en una fila que se pusiera, y como si le diéramos la comunión, como decía Arnau, activar un botón y ser capaces de tener pensamiento crítico. Está bien como solución ideal, pero es difícil, ¿no?, cómo activar ese pensamiento crítico. Y sobre todo, cómo postergar a un futuro que nunca llegará, en el que todos tengamos la capacidad crítica para solucionar lo que tenemos. En definitiva, la libertad individual de cada uno de decidir lo que quiere, claro, parece que es inextirpable, pero ojo, y con esto voy terminando. Estamos hablando hoy de libertades, ¿no?, pero hay que huir de las ficciones de libertad. Hay cosas que aparentemente, ¿no?, como aquello que reluce, pero no es oro, aquello que aparentemente es libertad y no lo es. Un ejemplo clásico, ¿no?, y hay algún estudio, sobre todo de índole marxista, sobre esto, es el mercado, ¿no? El mercado como la gran libertad, ¿no?, en el que todo se puede hacer. Sin embargo, es una de las instituciones socioeconómicas, y digo económicas porque la economía, de nuevo, como decíamos antes, podría ser de otra manera. No tendría por qué ser un mercado capitalista como el que tenemos, o una sociedad de mercado como la que tenemos. Podría ser de otra manera, insisto. Bueno, pues el mercado o la sociedad de mercado tal y como la conocemos, lejos de ser el reino de la libertad, es justamente lo contrario. Es el reino de la coacción, porque no podemos salir de él. No existe la posibilidad de levantar la mano y decir, me quiero salir, ¿no? Es como cuando uno está en un casino, muchas veces se identifica, ¿no?, el capitalismo de casino. Pero en un casino uno puede decir, retiro mi ficha y me voy a la Costa Azul. Aquí no puede levantar alguien la mano y decir, me voy. No puede decir, mire usted, quiero cobrar mi nómina en una banca pública. No puede, tiene que ser a través de una banca privada, que es mercado, no existe libertad. No puede uno decir, quiero pedir cita médica yendo en persona. No, tiene que ser a través de una aplicación que, por tanto, se ha generado a través de una empresa del mercado. No puede uno decir, en un centro educativo público, quiero realizar las tareas a través de una plataforma de open office, ¿no?, de código abierto, sino que tiene que ser a través de Google, ¿no? Ese señor, o sea, esa empresa cuyos jefes y gerifaltes se pasean y se fotografían junto a Donald Trump. Es decir, no existe, o mejor dicho, existen numerosas ficciones de libertad de las que hay que huir. Y probablemente una de ellas también lo sea, lamentablemente, la libertad de pensamiento. Es decir, ¿somos realmente libres absolutamente para pensar y para decidir, y eso no lo pueden extirpar? Pues como decía el otro, habrá algunos casos que sí y habrá otros casos que no. Entonces, ahí como analiza Javier, el mercado nos condiciona. O sea, la situación actual de nuestra vida, como antes tú también indicabas, Arnau, que ahora la pareja, el matrimonio, tienen que trabajar los dos para llegar a pagar sus compromisos que han adquirido para tener una mejor calidad de vida. Por lo tanto, estamos condicionados a esa situación. ¿Nos obligan o nos vemos invitados a entrar en esa dinámica? Yo primero voy a puntualizar lo de que se ven obligados los dos para tener una mejor calidad de vida. No es así. Se ven obligados a trabajar los dos para tener una peor calidad de vida. Es la realidad. Sí, es la realidad. Claro. Y además, una peor calidad de vida en todos los sentidos, no solo en los sentidos materiales. Porque una vez satisfechas las necesidades básicas, El principal bien que puede tener una persona es su propio tiempo. Por lo menos yo soy de esa opinión, ¿sabes? Yo soy de esa opinión, mi mujer también, y nos enfadamos mucho o nos reímos mucho con la gente que se aburre, ¿no? ¿Cómo es posible que alguien se aburra? Alguien, ¿no? ¿Cómo es posible que alguien se aburra? Si el problema es que no hay tiempo para hacer cosas, ¿no? Entonces, el mercado nos condiciona en todos los sentidos. El mercado es la ficción que ha ideado el espíritu humano, entendido como un como unidad de destino a lo trascendente, que decía el generalísimo. El mercado es la nueva forma de aristocracia, ¿no? Entonces, lo que pasa es que han conseguido vendérnoslo, ¿no? Es decir, vendérnoslo como una forma de libertad, cuando en realidad es la nueva aristocracia, son las nuevas monarquías, es la nueva sangre azul, es la nueva iglesia en el sentido de poder, no en el sentido espiritual. Bueno, incluso en el sentido espiritual, porque hay por ahí devotos del mercado, ¿no? Es el argumento perfecto, ¿no? Es decir, desde el principio que sepamos, ¿no? De las primeras congregaciones humanas, pues ha habido una disputa por el monopolio del poder, por el monopolio de la violencia, y se ha ido justificando, pues primero en el garrote, después en los dioses, después en un dios, después en la sangre azul, que es la herencia del asesinato masivo, o del robo, o de la conquista. Y ahora se ha encontrado pues una fórmula sutil, maquiavélica y despiadada, que es el mercado y la autoesclavización por decisión propia, ¿no? Y de ahí es de donde tenemos que salir. Cuando salgamos de eso, mejoraremos la educación, mejoraremos la familia y mejoraremos nuestra vida. Javier, ¿algún pensamiento que quede como reflexión sobre este tema? Pues, por cerrar, ¿no? el argumento que esbozaba Arnau, preguntaba, ¿no? Creo que era Zabaleta, ¿no? Aquel, ¿cómo era? El de cuándo se jodió el Perú, ¿no? Pues cuando se nos jodió la libertad, ¿no? Cuando la libertad nos engañaron, como esos cochinos, esos cerdos, ¿no? De tu historia del comienzo, nos dijeron que la libertad era simplemente poder comprar algo, tener que comprar algo, poder disfrutar de lo que se anunciaban en televisión, o en las tabletas, o en cualquier tipo de redes. ¿Cuándo nos creímos ese gran engaño de que ser libre era equivalente a poder comprar o consumir? Arnau, si pudiéramos, no sé, dejar una idea ahí en el aire para que podamos pensar. Bueno, que cada uno, en la medida de sus posibilidades, lentamente y muy despacito, se vaya escapando. Pues nada, pues ha pasado un ratito volando como siempre, Javier Vilaplanas. Ha sido un placer charlar sobre este tema, y también a Arnau Taberner Roja, gracias por venir esta mañana. Gracias a ti, Alex. Gracias a vosotros. Y decirle a los oyentes, le vamos a hacer una confesión, ¿vale? Si os parece, que antes tratábamos los temas con antelación y hablábamos sobre lo que íbamos a conversar, y en fin, tenía un motivo para vernos y tomar un café. Pero ahora hemos decidido plantear al momento el tema, y creo que sorprender a los invitados también es bonito, porque sale lo mejor de todo, ¿no? Está bien así, ¿no? Sí, no está mal, no está mal. Venimos, como dice Arnau, ¿no? Dormimos peor. Dormimos peor. Pero sí, dormimos peor, ¿no? Sí, yo duermo peor y vengo con el culo apretado, porque no sé lo que me vas a decir, ¿sabes? Y te temo como una vara verde, pero yo creo que están saliendo mejor estos últimos programas. Vale, pues. Amigos oyentes, queremos hacer las cosas lo mejor posible, lo mejor que podemos, lo mejor que sabemos, para que usted también nos ayude a compartir las ideas, los pensamientos que aquí se ponen sobre la mesa. Así que, amigos oyentes, no se vayan, que continuamos.